youngsters who are not educated, not prepared, will not be able to adapt. They will therefore be unemployable. They'll be on the street. They'll be angry. They'll be dangerous. Horas de jóvenes rabiosos y rabiosas, hemos emergido desde lo más recóndito de pueblos y ciudades, hartas de la estupidez dominante, de tolerar a las que nos pisan, molestan y oprimen y de poner la otra mejilla. Te hacemos una llamada para que te unas a nuestra lucha. Somos sumamente intolerantes con el fascismo, las bandas neonazis y de ultraderechas, los políticos y las políticas corruptas, la jet set, las nuevas y viejas ricas, la aristocracia mundial y las familias reales. Somos intransigentes con las HASP, las yuppies, las half y yuppies disfrazadas de progres en ONG subvencionadas, las aprendices de curas y monjes que ilusamente mendigan al gran hermano el 0,7 cuando los bancos están llenos de dinero, los tolerantes que llaman intolerantes a las que no piensan como ellas y encima les echan a sus policías para que les machaquen, las que condenan la violencia solo de una parte, de las que llevan el lazo azul y se olvidan de los insumisos presos. Odiamos profundamente a Nieves Herrero, Lina Morgan, Ana Obregón, Encarna Sánchez, aún muerta, Carrascal, Olga Viza, Usía, Pedro J., Jiménez Los Santos, Jesulín de Ubrique, Rocito y el Picoleto, Luis M. Amson, Chiquito de la Calzada, Sánchez Dragó, Rafaela Carrá, Lobatón, Emilio Romero, a Victoria Prego, a Víctor Manuel y Ana Belén, Luis del Olmo, José María García, Bertín Osborne, el Padre Mundina, Alfredo Landa, Elías Llanes, Sex Pistols, Reunificados, al Mario Conde, a Concha Velasco, al Emilio Aragón, al Javier Álvarez y al Ruiz Mateos, a Jesús Gil y además farándula mierdosa que conforma el establishment alienante de la sociedad española. No respetamos lo más mínimo a las que llevan liberto pensando en la libertad, la rebeldía de Radical Fruit, Coca-Cola y Pepsi Max, a esas dos docenas de creadores de opinión que salen a todas horas y siempre las mismas en periódicos, tertulias de radio y televisión, y dicen cómo deben pensar millones de estupideces, de estupidizadas pruebas ciudadanas. No toleramos los habituales excesos de las fuerzas de seguridad, las empresas de trabajo temporal, el contrato basura, los empresarios salvajes, las políticas neoliberales que nos condenan a la miseria y a las que destruyen la naturaleza sin el menor escrúpulo por un puñado de billetes. Si odias por igual a la España negra que a la España en positivo, atacta las tunas y a las que tocan el tambor en procesiones, eres de las nuestras. Contra la dictadura de la mediocridad, contra el aburrido imperio del tedio, contra la cultura del chaleado osado y el programa concurso. Basta de toros y fútbol, utiliza el cerebro, mueve la masa gris de manera autónoma a la dictadura de la sociedad del espectáculo. Pues ya estamos por aquí, otro jueves más. Somos la gente de Amantes del Ruido, que como sabéis nos echan de 12 y un poquito hasta la 1 y un poquito aquí en Radio Clara Libre Libertaria en el 104.4, y nos reponen los viernes entre las 2 y las 3. Deciros que hay un teléfono que es el 391-5721 al que podéis llamar para contarnos lo que os apetezca. Y comentaros que con lo que hemos empezado era con la gente de Capital Casualties, un EP que titulaban The Art of Ballistic, que lo sacó el sello Slapham Records o algo así, que eran de Yanquilandia, y nada, es lo que os hemos estado poniendo y os dejamos un poquillo. Y el poquillo este es un poco cortillo porque vamos a seguir presentando cosas, y con lo que seguimos ahora es con una maqueta que os presentábamos la semana pasada. Son una gente de Córdoba que se hacen llamar Diswater, una maqueta que sacaron al precio de 200 pelas, que lo llevaba marcado en la portada, y que al desplegarla pues venían las letras, y vamos a dejaros con esta gente que son Diswater. Y ahora, siguiendo con novedades, vamos con el EP de Praps, que lo titulaban Círculo de Odio, que el jueves pasado ya os poníamos unos temas, pero se nos había olvidado las letras. El libreto que acompaña a este EP, que lo editan la gente de la distribuidora DGK de Cádiz y la gente de Fragment de Burgos. Y vamos a leer una de... Como decimos, al disco acompaña un libreto en el que vienen las letras y unas especies de reflexiones y textos sobre la sociedad, la más media, la depresión, líderes y cosas así. Y os vamos a leer un tema que se llama Círculo de Odio, que es el tema que da título a este LP, que también os recordamos que sale al precio de 900 pelas. Y bueno, este tema en concreto dice: odias todo lo que juzgas, condenando sin rencor, sin presunción de inocencia. No hay remordimiento con tu fastidiosa actitud. Estás creando alrededor un círculo de odio. Tienes el alma podrida por todos tus prejuicios. Orgulloso de condición, sufres y haces sufrir. Algunas de las otras cosas que ponen así por aquí es una propaganda nazi en Alemania en los años 40 que dice: puedes quedarte allí, allí donde se canta. La gente mala no tiene canciones. Y esta peña de Pras dicen: queremos tener canciones y queremos ser gente mala. Mejor aún, queremos ser gente mala gracias a nuestras canciones. Y si ello no bastase para nuestro propósito, además reflexionar sobre ellas, aún a riesgo de ser considerados eruditos de pacotilla o estúpidos, pese a la prevención de Confucio. Creemos en la duda y la reflexión. Mejor intentarlo y lamentarse por el fracaso que no el eterno resquemor de ¿por qué no lo habré hecho? Creíamos que lo que estaba sonando de fondo era Praps, pero es Dishwater, el grupo este de Córdoba. Y ahora sí que vamos a ir con un tema de Praps, de su último LP, Círculo de Odio. Que es ese mismo, el Círculo de Odio. ¡Vamos allá! A poner ahora es una maqueta de un tío que se llama, que llama el grupo 300 MC RAM, y que es un tío de Elche que hace, bueno, pues es solamente él el que toca. Se llaman 300 metros de cable. Y bueno, pues deciros que esta maqueta estuvo grabada dentro de unas jornadas anarquistas que organizaron las Juventudes Libertarias de Alicante, y que bueno, pues eso, os ponemos una canción. Lo de cable es una revolución armada, una lucha, una confrontación directa con el poder. Y bueno, pues siguiendo lo que son la tónica habitual del programa, para aquellos que no nos escuchéis muy a menudo, pues os vamos a presentar dos boletines de contrainformación, como es más o menos habitual, y que son el Molotov y el Acratador. El Molotov es el número 67, pertenece a la segunda quincena de abril del 96, y como siempre, pues son dos páginas cargadas de noticias en las que vienen pues insumisión, ocupación y el apartado de breves. El boletín este contrainformativo, pues como sabéis, lo edita la gente de la UPA y el que está dentro de lo que es Lucha Autónoma, que es un grupo, o sea, una coordinadora de grupos libertarios y antiautoritarios. Y como os decíamos antes, el otro boletín es el Acratador, el número 52 de mayo de este año, que es un boletín que, bueno, pues es bastante más tocho, vienen bastante más noticias y además algún artículo de opinión. y bueno, pues viene como siempre con información de Itoiz, de allí de Zaragoza, de insumisión, de antifascismo y también pues de ocupación. Y una noticia de ocupación que os queríamos comentar es el juicio que hubo el martes pasado a 9 personas que fueron detenidas en la última manifestación que se hizo en apoyo al Casal Popular. Bueno, pues el martes pasado, a partir de las 9:30 o un poco más tarde, empezó el juicio, que duró un mogollón de tiempo y que, bueno, pues declaró la policía, declararon la gente detenida y testigos que llevaba la gente detenida. Y el juicio quedó visto para sentencia y para finales de la semana que viene pues saldrá la sentencia. Y ahora os vamos a poner una canción de un grupo que ya os hemos puesto hace bastante tiempo por aquí. Se llaman Habeas Corpus y el tema se llama La calle está llena de pistoleros, y se la queríamos pues dedicar más o menos, o como se diga eso, a la gente del juicio del martes pasado. Yeah! llena de pistoleros, la calle está llena de pistoleros, la calle está llena de pistoleros, la calle está llena de pistoleros, la calle está llena de pistoleros, la calle está llena de pistoleros, la calle está llena de pistoleros, la calle está llena de pistoleros. Continuamos ahora y hoy con lo que vamos a seguir es con otro EP. Esta vez se trata de un grupo que nos hemos puesto aún por aquí, se llaman Malva, son de Alemania y lo ha sacado la gente de Quality Records, que son también de por allí, de por Alemania, y ya os hemos puesto por aquí pues alguna gente que ha sacado este grupo como Abolition y otros grupillos así. Y nada, vamos a poneros a Malva, no sé, antes recordaros que Malva, pues, o más otros grupos como estos o como otros que os seguimos poniendo en el programa o todos los que ponemos, pues eso, que los escucháis aquí en Amantes del Ruido, o también lo podéis escuchar en Cruda Realidad, que lo hacen los domingos de 10 a 11. Y nada, vamos a dejaros con Malva. habéis oído, pues era una canción bastante larga, y es que era que ocupaba toda la cara de este EP. Y os lo recordábamos que eran, a ver qué es el EP este, eran Malva, y su canción pues era Weightless. Y ahora seguimos con otra cosilla. Sí, ahora vamos con algo de material escrito. Pues os estábamos diciendo que nos ha llegado ahora el nuevo número de la letra A, de mayo-junio del 96, y como sabéis, esta es una revista libertaria, la letra A, que como ellos y ellas mismas dicen, es una revista que no es de ningún grupo y que pretende ser un espacio de reflexión y de libre discusión sobre la realidad cotidiana que nos envuelve. Y para hacer así un poquito más que conozcamos esta revista, os vamos a leer la editorial, que dice así: un número más intentando llevar adelante nuestra modesta labor de contrainformación y crítica social, a pesar de nuestros defectos e insuficiencias. Obviamente nos gustaría que la revista saliera con mayor frecuencia, no tener dificultades económicas, poder dar salida a todo el material que nos llega y que nos es imposible publicar sin atraso, conseguir mejorar la distribución, tener un diseño gráfico más ameno y original, etc. Pero el reducido grupo que nos trabajamos la revista no damos para más. Todos y todas estamos metidos y metidas en demasiadas historias. Por otra parte, nuestra independencia, el no tener detrás ninguna organización ni apostar por ninguna de las tendencias que existen y reclaman para sí el movimiento libertario, decir que conviven sería faltar a la realidad, mal que nos pese, quizás supone otra dificultad añadida a la hora de dar salida a la revista, pero nos da libertad para relacionarnos y seguir con nuestra línea, heterodoxa, antidogmática, abierta, crítica con los que se creen en posesión de la verdad y con las que se creen en posesión de la verdad, libertaria en definitiva. Si nuestro trabajo sirve para potenciar la relación entre personas y colectivos, facilitar información útil, fomentar el debate y la discusión, afianzar las ideas, etc., nos daremos por satisfechas y satisfechos. La realidad actual de la movida libertaria no es para dar saltos de alegría. Muchos grupos, pero poca coordinación y trabajo organizado. Muchas actividades, pero ínfima incidencia a nivel general y global. Salvo a nivel local o en luchas o actividades concretas, nuestra presencia es bastante testimonial. La riqueza, diversidad y variedad de nuestro movimiento no se traduce en resultados importantes, aunque la situación social y política nos da argumentos de sobra para defender y seguir con nuestras ideas y llevar adelante nuestras actividades. Entre el dogmatismo cerrado y estéril de los y de las que se creen en posesión de la justa línea, despreciando todo lo que no es suficientemente puro, entre comillas, y el posibilismo de los que con tal y de las que con tal de crecer numéricamente parecen dispuestos y dispuestas a cualquier cosa, aunque suponga renunciar a las ideas y prácticas libertarias, queda un amplio espacio por donde movernos, aportando nuestro granito de arena e intentando construir alternativas realmente libertarias. En ello estamos, o al menos lo intentamos. Pues esto, como decimos, es como empieza este número de mayo-junio, la letra A, su editorial. Y entre otras cosillas, pues este número lo dedican a un dossier de las ONGs, Solidaridad y Voluntariado, a los Cascos Azules, Soldados para la Paz, Unión Europea, Sociedad e Individuo, entrevista a Ingrid Straub, y como mucha gente sabréis, también tiene sus apartados de noticias breves, del container, de actividades que se han estado haciendo, y cartas y comunicados y demás. Y deciros que esto, pues esta revista podéis conseguir por 275 pesetas en los sitios habituales, y también podéis conseguir los boletines como el Acrotador y el Molotov, que os hemos dicho antes, también los podéis conseguir en el mismo sitio. Y os recordamos que esos boletines de contrainformación son gratuitos. entendre. Toma mi mano y extiende tu vida para que protegerme. Vuelvo del interminal de la verdad, buscando nuevos horizontes para que poder llegar. Buscando en la aventura, elaborando la ruptura. Buscando en la aventura, elaborando la ruptura. Pues esto último que, este último tema que habéis escuchado es un tema que se llama Más que la muerte y es un grupo que está, el grupo se llama Despertar y es un recopilatorio este argentino que ya os hemos puesto por aquí, que lo ha editado la gente de Propulsión de Madrid y que aparte de Despertar, que era la gente que han sonado, también están Autocontrol, Anestesia, Funeral Funi, 13 al Diablo, No demuestra interés, por una cara y por la otra cara está Loquero y ya está, Loquero. Y ahora vamos, otra cosa. Pues de Argentina nos vamos a Japón y os vamos a poner a un grupo que se llama Disprover, que es un LP que ha sacado una gente de Alemania que se llama Forest Record y bueno, pues os vamos a poner un tema de Disprover. We'll be right back. Bueno, y empezando con el apartado de convocatorias, os vamos a hacer llegar una que será este viernes. Si, por si no lo sabéis, se ha vuelto a abrir la cafetería del Casal Popular. Y bueno, pues este viernes 15 de mayo, a partir de las 3:30 se abrirá la cafeta. Y luego, pues a partir de las 9 o así, pues habrá un teatro que organiza la gente del SPAI, que se llama La Mujer Sola, que es la versión de Darío Fo, que eso será a las 8:30, y después habrá un buffet de pastelitos y luego pues habrá una disco móvil. Y otra de las actividades que hay en la cafetería va a ser este domingo, el día 20, y que habrá un pase de vídeos de un ciclo que se va a comenzar, que es del director Ken Loach, que es el director de Tierra y Libertad y de Riff Raff y otras películas. Y este domingo pues se va a poner la película de Riff Raff. Además del vídeo, o sea, de la película esta de Riff Raff, pues estará también un reportaje sobre Ken Loach, sobre las películas que ha grabado y lo que hizo, algunos reportajes que hizo bastante interesantes. Y otra de las actividades, y ya la última, será el martes que viene, y será tres pases de diapositivas. Pues, y todo esto, pues eso, será en el Casal Popular de la calle Flora número 6 y en la cafetería a partir de las 3:30. Y otra de las convocatorias para este fin de semana es el concierto que se va a hacer el sábado, que organiza una radio compañera, que es Radio Libertaria, que se emite, ¿en qué punto era? En el 101.8 de la frecuencia mermelada. Exactamente, en el 101.8 de la FM. Emite Radio Libertaria y van a organizar un concierto en el Casal Popular. Vale 400 pelas y van a estar tocando Morticia y los Desenterradores, un grupo que son de aquí de Valencia, un grupo de Castellón que se llama La Carrasca, y luego también creemos que es otro grupo de aquí de Valencia que se llama Black Dilo tú a ver. Bloom, bloom. Bueno, pues otro grupete que se llama Black My Youth o algo parecido. Y habréis visto por ahí, si habéis visto carteles por ahí pegados, que está anunciado la gente de Inadaptados, pero por lo visto, según nos comentaban, no van a estar tocando, pero sí que nos sirve para poneros un temilla del penúltimo LP que se llama Crítica Social. Y también nos sirve para deciros que este grupo Inadaptados han sacado un nuevo LP con la gente de que lo ha editado la gente de Capitales Win, que son de Barcelona, y es un LP este con 11 temas que lo han llamado Per Tots els Mitjans, y que según pone aquí en una reseña que sale en la letra A, dice que marca su filosofía situada en el independentismo autónomo radical. Y bueno, pues para recordarlos os ponemos en un tema, como os decimos, de su anterior LP, Crítica Social. Y otra convocatoria que os vamos a comentar es un concierto que tendrá lugar el sábado día 18 de mayo de este mes. Será a las 11 y estarán tocando un montón de grupos como son Mem, Govanori, Candy, Sado Show, Para Matar Música y otros cuantos más, que ahora os lo leemos mejor en cuanto cojamos el póster que está colgado en la pared. Pues ya lo hemos cogido y, como decíamos, tocarán Mem, que son de Picassent, Govanon, que son de Villarreal, Candy Sado Show de Picassent, Para Matar Música de Picassent y De Lemonade of Pararet de Valencia. Todo esto será por 300 pelas. Será en el local La Casera, en la avenida Pintor Sorolla, en Alcácer, y está organizado por un colectivo nuevo que se ha formado por allí, por la zona, que se llaman MPH. Y además ponen que habrán performance, happenings, paraetas, magia, poesía y algunas cosas más. Así que si el sábado 18 estáis por Alcácer o por ahí, os pasáis que habrá un conciertillo. Amigo, la infidelidad es destructiva de la familia y de la sociedad. Tantas otras personas está cayendo en esta destructiva trampa del infierno, yo le llamo al arrepentimiento. Y esto que escuchabais era la gente de Hechos contra el Decoro, un grupo de hip hop de Madrid que estarán tocando el sábado 25 de mayo en una rave party que organiza algunos programas de aquí de Radio Clara para sacar pelas. Deciros que esto será en el Casal Popular a las 10 de la noche por 400 pelas y que después de Hechos contra el Decoro pues habrá Disco Máquina Alternativa. Thank you. esta música que estáis escuchando, pues parecida será la que podréis estar también escuchando en el concierto este que os comentábamos el 25 de mayo. Y deciros que eso que sonaba era una cinta que se llama ¿Qué pasa ahora en Londres?, que ya os pusimos en su tiempo aquí en el programa, y era una cinta que editaba la gente del Ateneo Libertario de Reus, la distribuidora alternativa El Local y Unity Scene de Londres. Además de esta cinta en la que se mostraba la música que se pone en las rave estas de allí de Inglaterra, pues acompañaba un libreto en el que se hacía un comentario sobre lo que es el nuevo código penal, por así decirlo, en Inglaterra, la Criminal Justice Bill, y hablaba pues de los squatters, cómo afectaba este código penal a los squatters, a la gente que sabotea la caza del zorro, a las fiestas estas, a las raves, y bueno, pues algunas informaciones más sobre cómo está la movida pues también con la gente travelers y con algunas otras personas. Deciros que esta cinta valía 500 pelas y que la podíais encontrar, porque igual ya no quedan, en los sitios de siempre.